Pues en el momento tenemos, digamos que acceso a esas tecnologías, pero falta. Contábamos con el portal interactivo, desafortunadamente el año pasado, más o menos hacia el mes de septiembre, pues dejamos de tener este acceso, que esperamos que pues en este 2013 se vuelva a iniciar con este programa. A nivel de la emisora, ¿cómo está la sede, las condiciones de tecnología, digamos que las diferentes herramientas? Pues hemos tenido algunas dificultades, pero en medio de todo, pues digamos que contamos con los recursos para poder funcionar, aunque pues nos falta y hay que seguir trabajando para mejorar. A nivel de los colegios, ¿qué relación hay? ¿Hay participación, programas, proyectos que se lideren desde los colegios con la emisora? Tenemos un programa que hacen desde una de las instituciones rurales que se llama Voces por la Paz. Lo hacen directamente los estudiantes de esta institución. Lo venimos trabajando desde el año pasado y este año esperamos en el mes de febrero retomar esta actividad. Es un programa semanal de media hora que es hecho por los estudiantes de esta institución rural de la Escuela de Pueblo Viejo, la Escuela Modelo. A nivel de la alcaldía, ¿se tiene en cuenta la emisora en el plan de desarrollo, en la programación como tal, en el apoyo económico, social, cultural? En esta oportunidad contamos con el apoyo de la señora alcaldesa, doña Marta Gaitán González. Hemos tenido muy buena participación de la alcaldía y esperamos pues seguir contando con ese apoyo, que es también parte fundamental para que nuestro medio de comunicación funcione. El apoyo de esta institución es clave.